cómo te quería, cómo te amaba. Cuando tú te alejaste de mí, tú no sabes como yo, quise ahogarme en licor por lo mucho que te amé. Y mi tiempo perdí por lo bello de tu amor, yo mi orgullo perdí. Descubrí que quien amas no está, que tan solo es la mentira que me hizo llorar por lo mucho que sufrí. Hoy te quiero olvidar por lo mucho que te amé. Hoy yo quiero brindar. Quisiera yo gritar al viento, decir cuánto Dios mío, gritar como te quiero, pero sé que no podría. Cuando tú me alejaste de mí, tú no sabes como yo, quise ahogarme en licor por lo mucho que te amé. Y mi tiempo perdí por lo bello de tu amor, yo mi orgullo perdí. Descubrí que quien amas no está, que tan solo es la mentira que me hizo llorar por lo mucho que sufrí. Hoy me quiero olvidar por lo mucho que te amé. Hoy yo quiero brindar.